Hola, ¿qué tal a todos? Este es un mensaje de cierre de foro y quería comentar varias cosas que quedaron abiertas y que son interesantes para nuestro trabajo en los siguientes foros. De entrada, como verán en las calificaciones, hizo falta un poquito de interacción. Es decir, en estos foros no es suficiente con llegar el domingo y poner una participación rápidamente. Eso es bueno, es interesante, qué bueno que participen y no se queden fuera del foro, pero lo ideal es ir participando a lo largo de toda la semana. Yo sé que esta semana tuvimos un problema con el foro y empezamos hasta el miércoles, pero de cualquier manera teníamos tiempo para ir participando e ir integrando, ir dialogando. El foro es como nuestro salón de clases. Ahí entramos, dialogamos, comentamos y si solo ponemos nuestra participación acerca de lo que pensamos de una obra, pues es como un monólogo. No nos estamos comunicando. Cada quien dice lo que piensa, pero no hay una respuesta de los otros. Lo que buscamos entonces es que ustedes manden un comentario, una apreciación, una respuesta a las preguntas detonadoras que yo les envío, pero que los otros, todo el resto del grupo, se dedique a leer las respuestas y las comente. Esa es la idea y la intención de este foro. Entonces, si no hay interacción, la calificación, como habrán notado, baja. Entonces, muy importante leer a los otros, comentar lo de los otros y no hacer monólogos. Bien, gracias por la foto a quienes la enviaron, de verdad me ayuda mucho. Yo llevo una bitácora de cada uno de ustedes, del trabajo que van realizando. Entonces, ahora que me enviaron foto, pues yo recorto, pego y así ya sé a quién le estoy hablando y a quién le estoy contestando. Espero que muy pronto nos pongan las fotografías en plataforma, pero si pueden enviarla en algún momento a otro foro su foto, se los agradecería muchísimo. Bien, muchas gracias en este foro a Alejandra, Javier, Ebert, Andrés, Georgina, Cristian, Sara, Alejandro, Miroslava, Patricia, Carolina, Yolanda, Jorge, Magdalena, Rosa María, Betty, hay dos Bettys, pero aquí fue Cira Betty, Maura, Arturo, Genaro, Alfa, Juan Manuel, Raúl, Isaac y Eduardo. Ustedes fueron los que participaron en este foro, les agradezco mucho y vamos a ver qué es lo que comentamos y qué puntos quedaron sueltos. Sobre el truco del CID, sí, es un truco muy interesante porque, bueno, es una leyenda, no hay manera de comprobarlo, pero la leyenda cuenta que embalsamaron el CID, lo pusieron muy, muy guapo, como podríamos decir, lo montaron en el caballo y en efecto el ejército enemigo se aleja al ver esta figura del Cid que contaba con una fama de, pues, de valiente y de gran guerrero. Entonces basta con la presencia del cuerpo para que el ejército enemigo se aleje. O sea, es un muy bonito final para una historia que, como ustedes bien dijeron, presenta características de realidad y este es el único toque un poquito inverosímil, un tanto fantástico, pero que bien pudo haber sido realidad. Era una cuestión posible, embalsamar a un cuerpo, ponerle tablas, como nos dicen, y montarlo en el caballo para que los enemigos vean que no está muerto el Cid y que sigue vivo con todo su coraje. Bien, en cuanto a las batallas, pues aquí vimos el tema de los héroes. Hablamos acerca del honor, de qué significa ser un héroe en diferentes culturas, y esto era importante por lo que les voy a decir. Al leer nos abrimos a otros mundos, a otros países, en este caso entramos a la literatura de la India, a Grecia y a Roma con la Ilíada. Es interesante conocer estas historias porque nos damos cuenta que el ser humano es ser humano donde quiera que sea. En todos lados el amor es un sentimiento universal y por eso podemos entender la literatura de diferentes culturas y diferentes países. Somos seres humanos y todos los seres humanos producimos historias y tenemos esta empatía de la que se habla en el curso. Podemos entender y ponernos en los zapatos de los otros y por eso podemos comprender y simpatizar con lo que sufren en otros lados. Cristian menciona un punto muy importante acerca de los héroes, ¿no? Que bueno, hay que hablar también de estos héroes anónimos que existen actualmente. Y pues, tenemos el ejemplo clarísimo de lo que está sucediendo en Haití. ¿Hay cuántos héroes anónimos no se estarán dando sin grandes poderes como Rama, ni serán grandes luchadores como Ajax o Héctor? Probablemente no tengan fama de grandes guerreros como el Cid, pero son héroes, ¿no? Entonces siempre tenemos que traer a la realidad y a buscar a nuestros héroes de la vida cotidiana. Muy bien, con respecto a la pregunta que les planteaba sobre el significado de la palabra caras, creo que todos comprendieron perfectamente que se trata no solo del valor monetario. Lo que yo preguntaba era más bien un poco la etimología. Caras, en este caso, como bien dice Georgina, viene de queridas. Uso en el español se está perdiendo, pero lo tenemos como cuando decimos caro amigo mío, ¿no? Es un uso poco frecuente, pero que se da y que podemos reconocer todavía en el español. Caro quiere decir querido. Este libro es muy caro para mí, es muy querido para mí. Entonces, bueno, era una cuestión filológica que me da mucho gusto que hayan aportado sus interpretaciones. Georgina también menciona un punto interesante en cuanto a lo de las versiones. Es algo que también comenta Sara y Cristian y Eduardo, ¿no? Dan su respuesta a esto. Yo les voy a dar mi opinión. Estábamos hablando de las versiones fílmicas y versiones cinematográficas y las versiones en libro. Hay que tomarlos como cuestiones diferentes, porque son diferentes tipos de creación. Es decir, si yo leo Harry Potter y después voy a ver al cine Harry Potter, pues debo esperar cosas completamente diferentes. Debo tratarlas como obras separadas y cada uno tendrá sus valores particulares. Es cierto que pues, la película está basada en esta serie de J.K. Rowling, pero lo ideal es tomarlas como obras separadas y no esperar que la película refleje lo del libro, porque sería imposible, porque por los tiempos que debe durar una película, por cuestiones económicas, como algunos otros mencionaron, no es posible. Entonces, bueno, son interpretaciones y versiones diferentes que yo creo que debemos considerar y criticar por separado. Es mi interpretación de las versiones cinematográficas y las versiones de las lecturas. Por supuesto, un libro, por su extensión, siempre nos va a dar muchísimos más detalles, pero eso no quiere decir que siempre el libro sea mejor que la película. Habrá películas que le han hecho más bien favores a alguno que otro libro. Son simplemente versiones diferentes. Bien, en cuanto al amor a la muerte y la muerte, todos ustedes tenían cosas que comentar porque todos nos hemos enamorado alguna vez y pues todos tenemos experiencia en amores frustrados, en lo que es el amor de adolescencia. Y esto es lo importante de estas historias, por eso les preguntaba, ¿por qué la precipitación? Y todos ustedes contestaron, claro, es que son adolescentes y en la adolescencia hay cierta irreflexión, ¿no? Y yo le llamaría pureza. En estas obras los personajes son tan puros que no cuenta nada más, el amor es absoluto. ¿No? Y no cuenta de, ay, puedo recuperarme, bueno, se me va a olvidar, se me va a pasar. No, es puro, es total. Y eso es lo bonito de las tres historias. Ni Tristana y Isolda, ni Romeo y Julieta, ni Píramo y Tisbe ven otra solución. Se encuentran en la pureza de un amor. Esto, por supuesto, atrae mucho a los adolescentes, son historias que les gustan mucho. Pero también Rosa María planteaba que, bueno, que no se tiene que morir para lograr el amor y que le preocupa que se tome el mensaje equivocado, ¿no? Que como el caso extremo que menciona Sara por ahí. Por eso, algunos de ustedes también comentaron, es muy importante leer con la familia, leerles estas historias a los hijos, leer en voz alta con ellos, eso además de ayudar a mejorar el vocabulario y la relación familiar, tiene la gran ventaja de que nos da la oportunidad de comentar con los hijos, qué opinan, qué piensan, qué valores ven ahí, si creen que es correcto, si no. Y a través de estos comentarios vamos insertando valores en ellos. Así que si pueden, comenten estas lecturas con sus hijos. Les aseguro que van a pasar un buen momento. Bien, pues eso es todo. Nos vemos en el siguiente foro. Les agradezco mucho aquí su participación y sé que iremos mejorando en los siguientes dos foros que nos quedan. Muchas gracias y allá nos vemos.